Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 791, grabado el lunes 26 de octubre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos desde su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. ¡Ese soy yo! Hola, y tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos en este episodio muy especial a la masita de Behavior, que ha venido chinita el día de hoy. Y con sushi, se ha pegado sushi por todos lados para que los productores ejecutivos puedan comer. Siento que ella siempre que la vemos, siempre que la veo por la webcam, solo tiene unas partes pixeladas. Con permiso. Sí. va a comer ahorita. Pero con esos palitos no, hay que ocupar los otros palitos, los más sanitarios. Ok. All right. Ahí está la masita de Behavior, bien contenta. Y por si no entendió el chiste de los palitos sanitarios, cuando hablaba de los palitos me refería al... Sí, exacto. All right, señores y señores. La masita de Behavior está acá gracias al gentil patrocinio de los productores ejecutivos. En esta ocasión ellos son Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, El Compadre Guico, Strider Spinal, Rubs 30 y Simón Rodríguez Pérez. Así que muchísimas gracias a todos. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Solo tiene que visitar comiquicos.com y apretar el botoncito de donaciones. Y ahí hay varias opciones que usted puede usar. Hay una que le permite ser un 5-pack, un 10-pack. Y esa es la cantidad de episodios en que lo vamos a mencionar. Y le sale un 6-pack. O sea, si aprieta eso, le sale un six pack automático. Yes. En la cabeza. Pero si usted quiere el año completo, entonces con $50 ya queda para todo el año, no tiene que preocuparse para ser un productor ejecutivo. Para los que han comprado cassettes, ahí están todavía los cassettes. No los puedo mandar porque el correo sigue cerrado por la pandemia. Así que vamos a tener que esperar un poquitín. Pero ya están preparados, ya están con sus direcciones, ya están en unos sobres y está todo ready to go. Lástima que no llevan nada grabado adentro, ¿verdad? Pero bueno. No, ¿cómo no? ¿Cómo? Sí, ¿Cómo? No, ya no. ¿Ah? ¿Que no llevan nada grabado? No, ¿cómo no? Sí, llevan grabado. Llevan una hora de radio local salvadoreña. Y si, no, si lo grabamos especiales, pero si le llega con otro contenido es porque se cruzaron en el correo. Sí. Como el super láser. Que todo el mundo anda mandando cassettes ahora. Sí. Es la moda. Que se nos cool. Sí. De tantos que hemos tenido que grabar en este mes. Ajá, si se le puede confundir por otro, por uno de Spider-Man, puede ser, es posible, puede que pase. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio recordando que en algún momento existió el cine y que en ese cine se hablaba de él. Como no hay cine, entonces vamos a dar el box office de esta misma semana del año pasado. Adelante. ¿Qué será eso de cine que tú decías? Sí, hoy el box office es igual a ¿cómo se llamaba? Ayer en la historia. Hoy en la historia. Hace un año. Sí hay películas que están exhibiéndose, pero obviamente con público muy limitado. Limitado en inteligencia, porque ¿para qué puta pagan el cine? La número 5 es The Nightmare Before Christmas. La pesadilla antes de Navidad. Ahí está el relanzamiento. Muy apropiada para la época. Se hizo $577,000 el fin de semana pasado. Lleva 1.9 millones en su segunda semana. El número 4, Tenet. Esa está todavía en su octava semana en cine gringos, porque en cines internacionales salió semanas antes. Hizo 1.3 millones el fin de semana pasado, lleva 52.5 en Estados Unidos. Número 3 es un estreno de la semana, que es un thriller. Que pudiera ser de miedo. Con Michael Jackson. Sí, ojalá. Se llama The Empty Man, o El Hombre Vacío. ¡Oh! ¡Tiene hambre! Este es de un ex policía que está siguiendo el rastro de una chica que se ha perdido, pero que se encuentra con un grupo que está tratando de invocar una entidad sobrenatural. Así que de mayo. De ahí, deja ver, la número 2, ahí está todavía, no la han bajado, La Guerra con el Abuelo. Esta es la película con Robert De Niro, donde lo quiere matar al nieto. No sé si es película casera de él o si es actuada. Esa hizo 1.9 millones el fin de semana pasado, lleva 9.5 en su tercera semana. Y la número 1 que se reengancha es El Ladrón Honesto, la película con Liam Neeson, donde hace papel de un ladrón, pero que es bien honesto. Mira, disculpa, ¿no oí bien o la de las brujas ya no está en el top 5? Está en el top 6. Bueno, la de Liam Neeson hizo 2.3 millones el fin de semana pasado y lleva 7.4 millones en su tercera semana. Right. Mira, y me cayó un correo de aquí de una de las cadenas de cine locales a donde nosotros solíamos ir rogando que fuera. Ajá. y que los estrenos de esta semana, yo quiero ver qué están dando aquí. Según yo, estaban dando Tenet y unas películas todas raras, yo no sé de dónde la han sacado. Es que mira, Tenet le está dando, pero la otra cadena de cines a la que no solíamos ir seguido. Ya. Y New Mutants también. Pues no la vi tampoco New Mutants. No sé. No estaba mencionada. No. Bueno. Ni mocos. All right. Muy bien, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con noticias geekas. A ver, don Julius, ¿qué noticias geekas hay esta semana? Bueno, comencemos con un servicio social. Recuerden, este viernes inicia Mandalorian, segunda temporada. Solo por Disney Plus. Ningún otro lado la van a poder ver. Solo Disney diciendo Plus. También es Halloween, o sea que se pueden disfrazar de Yodita. Si Disney Plus aún no ha llegado, se puede prestar, because this is the way. No, pero ya Disney Plus ya está para acá, ¿no? ¿O ese acá, día? No. ¿Puedes poner tu email ahí? Para que sea más fácil, para que ellos te puedan poner el lawsuit por estar pirateando contenido, pero aún no. Pero mira ahí, y cuando comience aquí, irá a tener el mismo contenido. O sea, irá a estar ya la segunda temporada. Puede que, mira, para la Mandalorian, que es contenido de ellos, así como Netflix, contenido de ellos, lo sacan todo el mundo, no hay problema. Pero películas que tal vez estaban bajo contrato de distribución todavía, previo ¿verdad? con otras cadenas ya de Latinoamérica, de otras regiones, pues me imagino que esas puede que haya un poco de limitante. Yo siempre me he preguntado, fíjate, por ejemplo, Disney Plus, Netflix y cualquier otro de estos lugares por suscripción. Si vos te suscribís acá, por ejemplo, en El Salvador, ocupando la tarjeta de crédito local, ellos no pagan IVA por esa venta. Vamos a ver. No. Creo que no. No, porque estás haciendo una transacción en Estados Unidos. No es... O sea que los impuestos no de acá local. No aplican. Sí, no aplican. No aplican. Ahí me voy a meter en... Es un gran juego, si me pongo, comienzo a platicar de eso. Yeah. Pero había propuesta de ley tributaria aquí en el país que querían comenzar a aplicar impuestos a servicios tipo Netflix, etcétera, uh-huh. etcétera, que los pagabas afuera. Spotify, por ejemplo. Spotify, sí. Pero entonces es un gran relajo. Pero no, si no paga siempre el impuesto gringo. Si yo pongo un anuncio en Spotify, lo tengo que comprar a través de una agencia local, por lo menos así como he escuchado, y ahí sí pagas, o sea, la empresa sí paga IVA y las retenciones y todo lo legal de acá. Pero un suscriptor final simplemente no. Vea. Está interesante. Bueno. Si nos ponen ya impuesto a eso, quiere decir que los de los impuestos escuchan a los geekos. Y aquí le nació la idea. Por culpa de Omar Mann. ¡No! Bueno. Y yo ahorita estoy tramando un montón de negocios nuevos. Ahorita en mi cabeza. Bueno, esta noticia un poco vieja, pero no las habíamos dado. Se me había pasado. Que Activision Blizzard anunció que estaba cerrando su estudio en Francia, que era el que estaba encargado de hacer la localización y soporte técnico para el mercado europeo. Entonces ahí echan a 400 personas de esa oficina. Para mí la noticia es que Activision Blizzard tenía en Francia un estudio. No, eso tiene años de estar ahí. ¿Cómo es que no sabía, Omar? Hombre, qué bárbaro. No sé. La onda es que no lo están cerrando porque pues ahorro de dinero o algo así, sino que se están pasando todas esas oficinas a Inglaterra. Entonces, con esto del Brexit, muchas ya no estaban como que posibilitados muchos empleados a irse a Inglaterra todos los días a trabajar. Entonces, o sea que la mayoría iba a Inglaterra. No, o sea, el puesto de se Inglaterra mueve. Pasaban a Francia. No. O sea, la gente en Francia eran franceses, la mayoría. Pero ahora que dicen, bueno, vamos a mover el puesto, la oficina, a Inglaterra, estos franceses ya no pueden irse a Inglaterra todos los días, pues. No, eso también está claro. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué lo estarán pasando a Inglaterra si Brexit lo hace más complicado que esté ahí? Porque son Activision y no saben qué puta están haciendo. Ellos dijeron, challenge accepted, es más complicado, sí. Sí, pero no vamos a hacer las cosas porque son fáciles, sino que porque son difíciles. Lo oí en algún discurso. Mira, yo lo único que sé es que los picapiedras me enseñaron que en Francia caminan con elegancia. Así es. Pero las hormigas. Ah, es cierto, eran las hormigas. Amigas. Y eran amigas. Pero tal vez, para ahorrarse un poco de dinero, de ahí viene la otra noticia de que Blizzard ha anunciado, casi un poquito después del décimo aniversario del lanzamiento de StarCraft, StarCraft 2, perdón, ha anunciado que va a dejar de darle soporte. Este es un juego que todavía le están dando soporte, sacando nuevas campañas, nuevo contenido. Parece que sacaban packs así de comandantes, ¿verdad? O sea, que agarraba un personaje y decía, va, este va a ser tu comandante. Y hacía una mini campaña ahí donde lo manejabas ese. StarCraft 2. ¿Y ese, cuál es el más reciente? ¿Es ese? StarCraft 2. Es que este ha durado un vergo porque, sobre todo en Corea, este fue el que hizo el boom de esports en Corea. Sí. O sea, este es como deporte nacional en Corea. Si decís fútbol, ¿qué hacer eso? Sí. Pero sí, StarCraft, sí, toda la mara. Sí. Tienen Messi allá, sí, no es ni sí, mierda, sí, pero... ¿Qué? Mira, tengo noticia. Ya sabemos cómo se ve la nueva Batwoman. Yavishia Leslie. ¿Cómo? ¿Eh? Yavishia Leslie, pero no me deja... compartir la foto, la imagen. Vamos a ver, Mira, yo lo que quiero saber es cómo van a manejar la historia. Tomale una foto con tu cámara de tu teléfono, la imprimís. Mi planeta me necesita. Luego la escaneas, luego la subimos a BitTorrent y ahí alguien la va a bajar. Mira, pon el teléfono así enfrente de la cámara, ve, así, ya ve. Ahí me veo yo. ¿Eh? Ahí solo yo me miraba en el reflejo. ¿La ven? No. Ah. Ah, ¿cómo no? Ahorita sí. Ahí está. Ah, pero Tico no, la pasó. Yo. ¿La ven o no? Tico la compartió. Hey, gracias. Es esa, ¿verdad? Veo, ¿no? Esa foto es, ¿verdad? Sí. Está. Esa es. Es que se ve como Batwoman, pero con otra actriz abajo del traje. Fíjate que el pelo rizado. ¿No te gusta? No, no. O sea, no pretendía que le dejaran el pelirrojo, obviamente, pero. Y no era rojo. Ah, no. Es que es por el el por fondo, el fondo. Por, eso, por el fondo, y se ha hecho pero, unas, se ha hecho las puntitas rojas únicamente. Bueno, mira, tampoco voy a pretender que veía esta serie con o sin la nueva actriz, como que está bien, a ver cómo lo manejan. Sí, eso quiero ver yo cómo lo manejan, porque eso de que cualquiera puede llegar y ser un Ah, no, de esperanza, es como, como la película de Spider-Verse que te dice. No te esperas. Que te dice, sí, tú puedes ser Spider-Man. Ah, chivo, yo te saltando un edificio. ¡Ah! Yo soy el único. Pero no todos sobreviven. En ese momento no querían, no, era Spider-Man. Sí. Cualquiera puede intentar ser Spider-Man. Pero tal vez no por eso lo dijo. Todos van a aguantar el training. No. Tal vez por eso lo dijo, que por darwinismo quería así limpiar toda la posible competencia. El que sobreviva, ay, cabrón, bendito. Este sí, para bueno. ¿Vieron las fotos de cómo se ve Uncharted? El Nathan Drake. Tom Holland. Sí. Tom Holland y él. Yo nunca he jugado Uncharted, así que no tiene mucho significado. Se ve más joven. Se ve más joven que el personaje, pero no se ve mal. Incluso después que salió Mark Wahlberg ya con bigote y él haciendo el papel de Sólido, el otro personaje, también se ve bien y Sully, como también el de, se ve mucho más joven. ¡Sane! Como el de Monster Inc. Yo creo que no, Sully. Más bien vamos a tener que verlo actuando. Ahí, en la actuación es donde tiene que de veras venderte el personaje, porque así se ve bien demasiado joven. Sí. Ahí está en el uniforme de Nathan Drake. Mira, pero que sea demasiado joven. Sí. Que se vea demasiado joven, hasta sirve para que vayan a hacer varios, si quieren hacer varias películas, de que no, sí. Después vayan a ver de créditos. Pero la idea es que este es precuela o que este, o él ya no ya sé, es, él no, es. No han dicho. No sé. No la Mara dicho. Supone que es precuela, pero, en base a la edad de él, pero podría ser. O sea, lo que pasa es que Tom Holland también es uno de estos actores tragaños, porque en realidad ya tiene sus añitos, pues, o sea. Tiene 24. ¿Ahorita? Uh-huh. Y parece un teenager. Sí, pero a mí no me molestaría. Si al final actúa bien, que de Tom Holland, yo creo que va a actuar bien. Que sigan varias películas de él siendo joven. ¿Qué edad supuestamente tenía el personaje? Yo me lo imaginaba en los 30s. No sé, pero ya se veía más. Sí. Ya se veía más viejito. Sí, estaba ya alrededor de los 30, cabal. Tenía sus años. Right. Yo lo que quiero ver es la maceta, porque siempre le salían buenas macetas. Uh-huh. Otra noticia que tengo por aquí es que Netflix ha anunciado que ha entrado en partnership con 4 estudios de anime. Uh-huh. Con Estudio Naz, que hicieron Hamatora The Animation, que no lo he visto. Science Saru, que hicieron Devilman Crybaby, que ese no lo vi todo, pero la animación es muy buena. MAPPA, son los que hicieron Attack on Titan. Los que lee Pedro Picapiedra. Uh-huh. Ah, sus mapas. Y también un estudio de Corea del Sur, que son los mismos que los contrataron para animar Leyenda de Korra y Voltron. Entonces. ¿Y no es el mismo de Aang? No sé si eran los mismos. Pero mira, Tico, ¿y eso es para producir nuevos animes o para distribuir los que ya tienen ellos? para producir, bueno, mira, no sé si animes de ellos propios entraron en la colada, pero creo que un montón de esos ya los está transmitiendo Netflix. Pero sí, ya son para animes que van a salir exclusivamente en Netflix. Ese es el propósito principal. Muy nice. Así que está chivo. Mira, más contenido, no me quejo. Sí. No, y anime, que siempre es bueno. Mira, por aquí vi que Disney está en conversaciones con Oscar Isaac, mejor conocido como Paul Dameron, para hacer el papel principal Moon Knight, como Mark Spector. Lo que a mí me ahorita puede venir valiendo que sea Isaacs el que haga el papel, pero me gusta que si la noticia es cierto, Marvel está dispuesto a contratar, a contratar a alguien conocido para el papel. Entonces quieren invertir en la serie. Y va en serio. Yeah. La serie es en serio. Me pregunto si va a ser así bien más de comedia o si va a ser un look un poco más dark a la esquizofrenia. Moon Knight no es cómico. O sea, lo tratan así como un Batman, pero esquizofrénico. Chollado así por... Ah, el problema mental lo tratan con más seriedad siempre. Sí, nunca ha sido así que... Nunca que... ha sido comedia. De que era una situación... Nunca ha bailado el... Ah, como Me, Myself... Nunca ha bailado el Moon Knight Twist. También han salido varias portadas de Marvel, no sé si viste las que están haciendo homenaje a que Aliens está, buenas están. Está ya van a sacar contenido de Aliens, me imagino, los de Marvel, porque ya tienen la licencia de la franquicia. Hace un par de meses creo que sacaron varias de, o por lo menos imágenes del Depredador. Uno sosteniendo un casco de Iron Man y subido en la torre de los Avengers. Pero hoy sí es portada de Aliens. Además de esta, es solo una, porque sería una con Venom, otra con los X-Men, así, en varias. ¿Irán a hacer alguna película? No sé, no creo. Adentro del MCU. Fíjate, que esto creo que son las portadas, no creo que lo metan a la continuidad así como hicieron con Conan. Uh-huh. ¿Y si de repente son así como que la nueva raza de malos? Pues sería... Sería interesante, pero interesante. Se despegan completamente de las historias de cómics. ¿Sabes? Una nueva propiedad. Fíjate que no sería la primera vez, porque ponerle los Space Knights, que son... parte de la Marvel, son basados en un juguete que ellos tenían la licencia hace, hijo puta, hace años. Entonces, la compañía de juguetes tenía derechos sobre su juguete, pero todos los demás personajes, el planeta, el backstory, todo eso, lo hizo la Marvel y se lo quedó a la Marvel. Pues, o sea, ellos tenían esa propiedad intelectual. Me acuerdo que lo contaste. Venció la licencia, pero se quedaron con eso. Yo creo que si lo incorporan al MCU, se nos quita todo el mal sabor de las películas horribles que estaba haciendo. Me prometo. Llega Kevin Feige a hacer una de Aliens. Particular me gustó. La que voy a presentar. ¿Se puede ver? Sí. ¿Lo están viendo? Sí. La que voy a presentar. Okay. No, esta está más chiva. Esta la de T'Challa. Ajá. Entonces, la que tú presentaste era la de Black Panther, esta es la de T'Challa. Sí. T'Challian. Nice. Bueno, Conan, como ya estuviera la licencia hace años, me acuerdo que había un mago, Kulan, no sé qué, algo así, que después se apareció en títulos de Spider-Man, de X-Men, como villano así de esos títulos. Y era de Conan. Y era de Conan. Ahora, no sé, lo volvieron a incorporar. Así que no sería primera vez. Sería raro que lo metieran, pero tampoco es imposible. ¿Qué más? El Snyder Cut. Que de repente están hablando de castings. Que van a meter al Joker de Jared Leto, el que salió en Suicide Squad. Sí, qué ondas con para eso. Escenas ahí. Ese y no también, había oído, yo había oído de Deadshot. De Joe Manganiello. Dice que ya lo llamaron a filmar escenas adicionales. Pero ese estaba incluido, acordate. Había salido en el after credito. ¿Será que la escena post crédito va a salir Lex Luthor, Guasón y Deathstroke? Y me imagino que Lex Luthor va a ser el mismo. Pudiera ser la misma escena de él y solo. Espérate, cuando sube Deathstroke, ahí está. Según recuerdo, Joker. El Snyder Cut va a ser ahora una miniserie de 6 episodios, así era, ¿verdad? Cuatro. Creo que bien dicho. Entonces, quien quita diga él, no, es que vamos a hacer 6 episodios porque voy a filmar cosas nuevas. Que... Puta, si... No, se está filmando escenas... un talego de mierda nueva. Son como 70 millones de. Ya no es un Snyder Cut, es el Snyder Rewrite, casi. El do-over. Es la secuela, tanto que está. O sea, imagínate, Deadpool costó menos que los reshoots que está haciendo para el Snyder Cut. Y esto lo va a sacar no en cine, sino que en un streaming. Puta, tiene que ser la mera verga en salsa para que justifique todo lo que le están gastando. Pues porque ya el gasto anterior que hizo Warner por la película, que recuperaron un poco, digamos. Maestro. Me pregunto, no, aquí lo que la matemática es estos reshoots, bueno, o este cut nos tiene que generar el equivalente de 3 millones más de personas que se van a suscribir y van a durar por lo menos un año como suscriptores. No, ponele la cuarta parte de eso. Pero que es la mara que se suscribe y después, ay, que quede automático. Y si nunca le da hueva o no encuentra dónde de suscribirse. El botón se le corre cada vez que lo tratan de apretar. Y como son 4 episodios, van a sacar uno en cada temporada. En spring, winter, summer. Sí, cabal. 3 meses entre episodios. Sí, sí. Mira, y va a ser así como el servicio que yo tenía de radio satelital. Presione aquí para suscribirse, baja. Y después, botón, yo me quiero desuscribir. ¿Y cómo se desuscribe? Llame a este teléfono. Y no había otra manera. Digo, puta, qué hueva. Llamo la primera vez. No lo podemos atender. Las horas de atención son de tal hora a tal hora. Te lo ponen extremadamente difícil de suscribirte. Y el número era local de El Salvador, pero el call center estaba en Bangladesh. No, qué puta. Y te atendían solo en suajili. En horas hábiles de allá. Casi. Ahí hasta sale mejor. Ah, le decía, ya. Voy a cancelar la tarjeta. ¿Va a cancelar? Sí, mire, le tengo que mandar por fax el formulario que necesito que me firme. ¿Cuál es su número de fax? De fax. Yo fax you. Bueno, démosle. Viste que la representante de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, se metió a jugar Among Us en Twitch. Twitch. Y su stream llegó a 435,000 personas concurrentes, que rompió récords para Twitch. Wow. Para una transmisión política, por algún motivo la clasifican como política. Este es bien raro que se meten en ese juego, porque ese juego es para descubrir a los traidores que están entre medio del jugador. Entonces, hasta me parece como que ella es la traidora. ¡Ah, ya ven! Sí, como que hasta le puede dar carnita. No sé, fíjate. No sé si hay otro. No, porque así. Si después cuando la acusen de alguna traición, no, están hablando del juego. Están hablando de cuando me fui a Twitch a jugar. En la búsqueda de Google, ¿sabes? Toda la mara ahí aparece sospechosa. No sé, por algo es sospechosa. No sé por qué. Más que nada en el stream lo que estaban apoyando era que la gente fuera a votar. O sea, ese era el mensaje. Vayan a votar, vayan a votar. Ah, por cierto, jueguen. No era tirado a ningún lado. No, al parecer dice aquí, por lo menos en el artículo que estoy leyendo, que no se mencionaron campañas políticas en específico, pero se hizo un reiterado llamado a ir a las urnas a votar. Nice. Y creo que ya lo hemos mencionado, no es primera vez que les la mencionan a ella en contexto de juegos. Ya se ha visto que ha mandado tweets diciendo que está jugando League of Legends, que buena healer, buena curandera. Uh-huh. Y otros. Creo que Animal Crossing también una vez hizo como evento ahí. Nice. All right. Lina, está viendo que hay noticias recientes de la adaptación a televisión de Why the Last Man. ¿Por qué? Originalmente de Vertigo DC. Y no sé cómo la van a transmitir en Hulu, de acuerdo a las noticias más recientes, debido a la pandemia. HBO Max. Fíjate que el acuerdo previo era con FX, que ahorita no sé, que era parte de Fox, y me imagino que no quieren que caiga en manos Disney. Ahora Hulu, creo que Disney Hulu tiene una... Hulu de Disney. Sí, ¿verdad? El mayoritario Hulu. Disney. Creo que toda la gente, todos los estudios principales tienen un... participación ahí, ¿no? Entonces, pero mira, la noticia sale no porque están reiniciando filmación este mes de octubre, sino que PETA, la Protección de Animales, se quejó con que el mono mascota, un capuchino, del personaje principal de Yorick, iban a utilizar un mono de verdad. Así que, pero a raíz de las quejas, lo van a hacer digital al mono. Entonces están contribuyendo al desempleo de animales, de industria. No, pero en ese caso, hasta es mejor para los estudios, porque eso hay que trabajar con animales y que, bueno, párate aquí, mono, y les avienta excremento, pues. Creo que hasta mejor le sale. Mira, a saber que es más fácil, pues, sí, o menos costoso, digamos, hacer un. Ahí el costo, cabal. O hacer un. O tener un monkey entrenado. Mira, lo mejor que pueden hacer, primer episodio viene el mono y se sacrifica, así, ¡ah! Se tira enfrente, tira un balazo y ¡no, Mr. President! ¡Bla! Y le cae en el ojo y ¡ah! Y ahí para la bala. No, después es más. Ese es un callback a otro episodio. Sí. Oigan el episodio de la guerra del Joker. De que estoy generando tráfico. Sí, episodio. También Stargirl. Otra noticia que causó escándalo. Ajá. Parece que para los castings de la serie de Amazon, de Lord of the Rings, había una nota que había puesto, a ver si encuentro aquí específico, una nota que había puesto para el casting diciendo de que posibles escenas de desnudos y de sexo. Entonces la Mara... Lord of the Rings. Señor de los Anillos. Así que con desnudez, ¿a qué hora? En ninguno de los múltiples libros de toda la serie se ha habido ni una chicha. Ni te han descrito, qué bueno estaba. Sino que es más la aventura, magia. Entonces, ¿qué puta estás haciendo? Entonces, un verbo de madre. Es lo que te digo, que para ahorrarse escribir, van a zampar una escena de sexo de 10 minutos. O sea, agarrar un libreto de Game of Thrones y se les mezcló ahí, ¿qué onda? Sí, va a ser la escena del prostíbulo de Charas. Y de repente, sí, entonces Bilbo entra. Dice, casting calls, buscando actores cómodos con desnudez. A un máximo de 500 por día. Usar referencia a desnudos. ¿A qué te referís 500 por día? Por día, que te vas allá y te dan 500 bolas por llegar así. Ah, es el ¿cuánto le van a pagar? ¿Y por qué? ¿Por qué así? Es que mire, después en CG le vamos a hacer todo el custom porque vimos que es más barato por los monos. Y todo un mono, y todo como un mono capuchino aquí en el hombro. Ojalá. Y un bigote de Henry Cavill. Ojalá que ahí. Ah, que parados en la gran estaca enfrente. La mona de Tarzán. Y el mono es el que va a llevar el bigote. Y parece que ya contrataron un coordinador de momentos íntimos, que es un trabajo que existe. Oh my God. Que son los encargados de que, bueno, esta es una escena desnudo de sexo, pero asegurándose que todos estén tapaditos así con esas prótesis, o sea, que usan para simular sexo. Que se hayan puesto el calcetín en el lugar correcto. Ah, cabal, en las partes adecuadas. Que no haya abuso. Y aburrida. No, pues, o sea, necesitan ese porque si no después meten demanda que, ah, miren, el set de no sé quién me manoseó inapropiadamente. ¿Cómo se llamaba la película? Se llamaba Manoseo Inapropiado. Pues, Basic. No sería más. Me soltó los instintos básicos. Para evitarse todos esos problemas, en vez de una escena de sexo, que pongan una batalla más larga. Que un tweet. You have my sword and my bow and my ass. Y la paloma también. Qué la risa. Bueno, tomar el tweet. You have my sword. Yéndome por la tangente, estaba viendo en las noticias hace poco. Como Frodo, en una telenovela de esas de que dan en Estados Unidos, que son eternas, que nunca terminan, uh-huh, estaba llegando al final de un arco, de una historia donde el doctor tenía que darle el beso apasionado a la enfermera que se había estado esperando como 10 años en dárselo. Pero hoy por COVID no están filmando ese tipo de escenas. Es peor que el SIDA. Hoy eran Muppets. Te salen la escena Barbies. Y te explican que cuando el fulano la agarra y la toman de espalda a ella, está besando un maniquí. Entonces, vistieron un maniquí como la enfermera con peluca. Un maniquí obvio, por lo menos bien. No se notaba hasta que explican, miren, este es el maniquí. Qué bien hecho. Bésame, mi amor, y la misma. Cuando ves la escena, una escoba. ¿Por qué tan fría, mi amor? Qué dura eres. La cabeza plaja de ese lado. Se le cae la cabeza. Y lo peor, pero que yo soy doctor, no importa, yo soy médico. Le han vuelto el maniquí y la boca así. Como, oh. ¿Dónde compraste el maniquí, cabrón? Y el maniquí. Se le empieza a desinflar. Vende la bomba atrás. No, para eso está el técnico de esas escenas que dice el tico, está bien abajo, inflando. Tiene una válvula abajo. Yo creo que era mujer. Sí, vos sopla, vos sopla. Ahí tiene la bomba puesta, dale. Ahí tiene la bomba puesta. Vos sopla, dale, cabrón. Vos dale, cabrón. Es que es unisex. No es gay, si es de látex. Y nada, que se equivoque y empieza, le agarra la bomba al doctor. Esa es la bomba que hay que poner. Eso no es el muñeco. Dale. It's working. Ay, qué buena noticia, Julio. Y nada, ni noticia. Era anécdota más que noticia. All right. A ver, entonces continuamos, señoras y señores. Vamos al siguiente tema de la noche, que es, quiero ver, tenemos sí, un a ver, el 10 en 10 de esta ocasión, Tucumán. Deja ver, el 10 en 10. Ahí está. Es. No, nada que ver con el tema del episodio. Uh-huh. Pero es un 10 en 10 de 10 veces que el gobierno ha regulado superhéroes. Uh-huh. Ah. Entonces, el número uno, el X-Men, que se propuso el acto de registro de mutantes, que este era por el senador Kelly. Y bueno, y esto es, la imagen que está ahí es uno de los anuncios que se veía en los cómics de Marvel, más o menos por esta época, donde, donde se veía el problema que está causando. El eslogan del acto o de la ley esta era, ¿sabe qué son sus hijos? No es dónde están sus hijos, sino que es qué son sus hijos. Y ahí se muestra a Franklin Richard, por cierto, que es mutante. Con la palabra mutante encima. Entonces, y esto ni siquiera tuvo como mutante, cosa... era como una palabra despectiva de mutante. Ah, sí, muti, que es como el despectivo. Y esto no, es diminutivo. La, que llegaron las sentinelas, que al final fue lo de Days of Future Past, donde tenían a los mutantes en campos de concentración, básicamente. Y si tenías algún gen que podías pasar el gen mutante a tus hijos, no, no te permitían que tuvieras hijos. Solo hijas. Sí, sí. Solo hijas. Mm. Uh-huh. Oye, eso era Handmaiden's Tale. pues sí, pero era cabal algo. Algo bien, okay. Bien fallido. Tiempo, tiempo. Yo no oigo el cluc, cluc, cluc, cluc, cluc, cluc. Ahí está. Está en su imaginación. Ni que fuera un chompipe. Uh-huh. bueno. El número 2, All Star Comics. Ahí, este fue la época en donde la Liga de la Sociedad de la Justicia, perdón, se retiró en los años 50 porque llegó la gente del senador McCarthy con el Comité de Actividades Antiamericanas, que en la época que mostraron esa historia. No le pusieron ese nombre. Pero después retrocontinuidad les dijeron, no, sí, fue la ley esta. Fueron estas, esta época donde estaba el senador McCarthy haciendo una cruzada anticomunismo y empezó a acusar a medio mundo. Vos sos comunista, vos, sí. Y hizo un montón de paranoia y hizo bastante daño a varias personas. Ahora que hasta se fue así en la colada. Entonces sale que los superhéroes estos los acusan de antiamericanos y la mayoría solo se retiran. Dicen, oh, no, ya no. No me conocen sin la máscara, entonces. Tiempo, tiempo. Me la quito ya. Solo la máscara, el resto del uniforme se lo dejan. Se quitaba la máscara y salía, ¡comarada! ¡Camarada! ¡Camarada! ¡Linterna verde! A ver, el número 3, en Powers, la serie por Brian Michael Bendis. Esta, no sé cómo se llamaba, si había algún tipo de nombre para esta ley, pero ya en el contexto de la serie, siempre existe una ley de registro de superhumanos. Pues no podías hacer actividades superheroicas sin tener algún tipo de permiso. Control. Ajá, entonces, parte de los crímenes que investigaban, aparte de asesinatos y cosas así, en torno a superhéroes, pues a veces era eso, pues que había alguien haciendo cosas sin el debido permiso. Sí. Lástima, la adaptación a televisión fue tan mala. Sí, fíjate que hasta que estaba investigando este cómic de Powers, y de repente, pum, me salió serie de Powers. Puta, si hubo serie, ni me acordaba. Sí, aún me acuerdo, solo vi los dos primeros y no, ya no. No dieron ganas de verme. Pero no fueron mucho, ¿verdad? No, yo creo que solo una temporada salió. No la renovaron. ¿Y full temporada? A ver. Tiempo, tiempo. No me acuerdo. Bueno, esto sé que lo están esperando. Civil War. Número 4. Civil War. Que este es cuando por una captura que salió mal de supervillanos, uno de esos suelta un putazo de energía y destruye una escuela primaria con un montón de niños. Entonces se hace un llamado en los estados por regular las actividades de los superhéroes. Muchos están de acuerdo, muchos no, y ahí se hace una guerra entre los superhéroes, que culminó en la captura del Capitán América y en su asesinato después. Pero después como que los villanos tomaron el control del proceso. Tenías a Norman Osborn ahí, que tomó el control de S.H.I.E.L.D. Y después de eso, como que le eliminaron la ley esta, así bien. Bien sin tanta gracia. Bueno. Fue nada más la guerra entre los bien, diferentes qué bandos. Qué bien taimeado lo tenés. Sí. Practicadísimo esto. Sí. El número 5, Los Increíbles. Que ellos. Había siempre una agencia del gobierno que regulaba a los superhéroes, pero en este caso era un poquito distinto porque en parte funcionan para proteger la identidad de los superhéroes. Y al final que una serie de demandas contra superhéroes y que la opinión pública se tornó en contra de ellos, vino esta misma agencia y dijo, bueno, ok, superhéroes, mi identidad secreta a todos, los vamos a relocalizar como que son protección de testigos. Y los ayudaban así a establecer identidades nuevas y a adaptarse a vidas civiles, digamos. Pero sí, la misma gente esta eran los que tenían como que el registro de quién trabaja como superhéroe y todo eso, y los asignaban a misiones y ondas así. Parece que también les dan algo de apoyo logístico según cómics e historias relacionadas a Los Increíbles. ¡Qué bárbaro, tico! Es la práctica. Nada que Omar hace sonar esa campana. Sí. Ese minuto, ¿no? Ese. Me manda un WhatsApp. Ya, mándate acá. Son las señas, sí, güey. Apúrate, cabrón. El número 6, Batman Dark Knight Returns. Aquí tampoco tienen como nombre la ley que regula superhéroes, pero sí te menciona en un monólogo interno de Superman. De que parece que hubo problemas, opinión pública otra vez en contra de los superhéroes, grupos de padres también así empezaron a hacer bulla, y muchos decidieron solo retirarse. Se fueron, dice que el Linterna Verde se fue a las estrellas, la Mujer Maravilla se fue a Temiskira, y Superman empezó a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. En cambio de eso, dejaron tranquilos a los demás superhéroes y escondían cualquier mención de los superhéroes de los medios. Mira, con una apariencia tan fea de los superhéroes, no me extraña que los hayan prohibido. Dos cuadrados. Mira, ese gran copete. Dejó súper. Más le evolucionó. En Watchmen, este es el número 7, este sí es la ley King o el King Act en inglés. Esta es la ley donde se prohibieron a los vigilantes, porque aquí en este universo de Watchmen la mayoría son solo gente disfrazada, pues no había nada con superpoderes aparte del Doctor Manhattan. Entonces, mismo comentario, si andaban chulones como el Doctor Manhattan todo el tiempo, está bueno que los prohibieran. No, pero nadie le iba a decir al Doctor Manhattan, póngase short, y usted se integraba ya. Entonces, póngase sombrero, le dijeron. Que los... y se lo cuelga. No, ¿a dónde, verdad? Aquí lo que pasó fue que los policías hicieron protestas porque dijeron, no están quitando nuestro empleo a estos vigilantes. Entonces, prohibieron a todos, excepto los que trabajaran para el gobierno o que tuvieran valor estratégico. Entonces, por eso tenés al comediante que trabajaba exclusivo para el gobierno y al doctor Manhattan, que él era estratégico pues para la seguridad del país. Tiempo. Que... a ver, el número 8, My Hero Academia. Oh. Este es un ejemplo particular porque este toma lugar en un mundo donde toda la maratilla de poderes, hay registros superhéroes y no se ve como algo negativo. Casi todos los ejemplos que hemos dado en la lista es algo como que nos tienen limitados. Porque son historias gringas, sí. Las leyes, gobiernos, overreach y todo eso. Aquí no, aquí es como que esto es algo necesario para organizar todo este verga. Entonces aquí, cabal, el mundo este, 80% de la población tiene poderes, no hay problema. Si querés ser superhéroe, ahí sí, necesitas ir a una escuela registrada para eso, después unirte a una agencia de superhéroes que te dan tu interinato y todo, y ya vas progresando y después te puedes formar tu propia agencia. Pero la cosa es que necesitas tu carnetito. Y hay un spin-off de My Hero Academia que se llama Illegals, donde sí los protagonistas son sin licencia. Hey, espérate. Tiempo y paréntesis. ¿Qué spin-off es ese? Nunca lo había oído. ¿Es solo porque manga no, o es anime? No está en la onda, ¿ve? No, es manga. Pregunto. Es manga. No, no ha salido anime todavía, imagino que en un momento. Se llama Ilegales. De filler, ¿no? Ocupa. Puede ser. Es chiva la historia, fíjate. Bueno, ahorita incluso me está gustando más el spin-off, la historia que va ahorita, que la serie principal. Lo que está pasando en la principal está así como que... Bueno, deja ver. Número 9, en Astro City hubo una historia que se llama Confession, que en la cual este tipo que ven aquí en este panel es que es el alcalde de Astro City, está como que alzando las masas en contra de los superhéroes y diciendo no, que no obedecen ninguna ley estos superhéroes, necesitamos ponerlos así bajo, tenerlos en raya, o a la raya, o como se diga, tenerlos controlados. Entonces necesitamos registrarlos y tenerlos así, con la correa corta. Lo que se revela al final es de que este tipo era un shapeshifter que había llegado ahí para una invasión extraterrestre. Entonces dijo, vamos a registrarlos y a tenerlos y a apresarlos si es posible para quitarle la mejor línea de defensa a la Tierra. Pero al final de ese arco revelan eso y se detiene la invasión. Pero aquí no llegó a ley, por lo menos. Vale, tiempo. Y deja ver, el último es esta historia que ahorita se está desarrollando en la Marvel. Por eso la dejé de último, que es Outlawed, en la cual los héroes jóvenes de menos de 21 años están prohibidos de hacer actos superheroicos a menos que estén acompañados de un adulto heroico apropiado. O sea que si son psychics pueden operar. Si están ahí solitos, se los pueden llevar presos. Hay un grupo que se llama Cradle o Cuna, que están ahí para capturar a los que salen de la ley, que es el Child Hero Reconnaissance and Disruption Law Enforcement. Yo creo que tienen a alguien contratado para pensar esos acrónimos. Son para los acrónimos. Fíjate que esta ley se llama la ley Kamala, porque es el incidente que lo impulsó fue que esta salió lastimada en su identidad civil. Oh. All right, tiempo. Bueno, buenísimo. Así que bueno, ahí está. Nice. Y ahora, señoras y señores, continuamos con un... ¿Qué pasó con...? A ver, don Julio, ¿qué pasó con...? Vamos a ver si este volado se deja compartir hoy. Pues, a ver, hoy vamos a hablar de Thanos. ¿Thanos? Thanos. Vaya. Esto hace 2 años, 2018, en la miniserie de Infinite War. Wars, plurales. Hace 2 años. Le cortan la cabeza a Thanos. Uh-huh. Y Thanos muere. Y eso fue al principio de la miniserie. Ni siquiera fue al final. Esto no fue ni el número uno. Fue el cero, porque se llamaba el Prime. Pero esta es como puerta rotatoria, porque la muerte dice, no, ahí vino Thanos y yo no lo quiero ver. ¡Pum! Lo regreso. Así que saltamos al año pasado, 2019. Nueva serie de Guardianes de la Galaxia escrito por Donny Cates, que se ha especializado en Marvel escribiendo en historias del galácticas para ellos. En esta historia comienza con que el hermano de Thanos ha convocado un montón de héroes, también conocido como Eros, que es su nombre original, y si se da cuenta, es el hermano de Thanos y aquí tiene, aquí está el cuerpo de Thanos sin la cabecita. Puta. Dice podrido. Entonces les ha llamado para decirles, mire, Thanos dejó grabado un mensaje, no es precisamente su testamento, sino que Thanos les está diciendo, hey Mara, es, si lo están viendo es porque ya me morí, pero les advierto, yo voy a morir en mis propias términos. Y es el, aparece el holograma de Thanos para dar el mensaje y les dice, yo he, previendo una situación como esta, he hecho un upload de mi conciencia en alguien. Así que solo es cuestión de tiempo para que yo regrese nuevamente. Así que todos los héroes se ponen de acuerdo para tratar de identificar qué persona o qué criatura o ser es el que tiene la conciencia de Thanos. Podría ser hasta mentira, para ver. Y el Eros llega a la conclusión que es la Gamora, la hija adoptiva. La que lo mató. Así que se pone de acuerdo un grupo para salir a cazar a la Gamora. Claro que las cosas no podían ser tan sencillas porque llega The Black Order a robarse el cuerpo de Thanitos. Y ellos no están trabajando por iniciativa propia, sino que están trabajando para alguien más. Para la muerte. Bueno, la diosa de la muerte. Hela. Sí, Hela. Así que así comienza la historia. Saltamos al final. Los Guardianes de la Galaxia obviamente están protegiendo a la Gamora y descubren quién es el que tiene la conciencia realmente de Thanos. Y resulta que es el hermano, es Eros, sin su conocimiento. Y cuando está haciendo la transferencia de la conciencia al cuerpo reconstruido de Thanos, la Gamora lo mata, interrumpiendo el proceso. Así que el cuerpo de Thanos, si bien es cierto, se reanima, no tiene su personalidad completa. Y si no sé si alcanzan a ver que aquí dice Thanos lives. Entonces dice, no, Thanos incompleto. Smash. Como Hulk. Quedó a nivel Hulk. En ese momento, la Hela intenta detener a los héroes utilizando un arma que tira mini agujeros negros. Entonces, en esta parte de Guardianes de las Galaxias, es miembro del equipo Beta Ray Bill y utilizando su martillo desvía el disparo del agujero negro pegándole a Thanos. Entonces el agujero negro comienza a crecer y absorbe y deshace. O sea, Thanos no jaló una. ¿Perdón? Thanos no jaló una buena en este. No, te lo agarraron vos dos. No le fue. No, así que el agujero negro no solo termina con la nave donde estaba en la base, sino que absorbe a Thanos y lo destruye, o ya no queda nada de su cuerpo. Saltamos al otro, lo llevo a otra dimensión. Saltamos la dimensión a oscura de Yu-Gi-Oh. 2020, título de Thor, que está siendo escrito nuevamente, si se dan cuenta, por Donny Cates, el mismo que estaba escribiendo Guardianes antes. Y en el número 6, cuando Thor destruye al malo principal de los primeros 6 números, en venganza le muestra cómo va a ser su muerte, su final. No, le dice cuál va a ser tu fin real. Y le muestra esta imagen, esta visión. Entonces, no solo sale Thanos con el martillo tiene las piedras del infinito. Y en la otra mano tiene este se llama... El destructor. No, The Black... Black es, este es el arma que utilizaba el God Killer, el asesino de dioses, que es de la anterior serie de Thor, el que utilizó Loki en algún momento para tratar de matarlo al final de los tiempos. Entonces Thanos tiene esa arma. Y se ve que tiene zombies, también. Los Marvel zombies atrás de él. Sí. Fíjate que lo más intrigante realmente sí, es eso, que es el diseño de los Marvel zombies, que es una historia de un universo paralelo y que nunca ha habido crossover con el universo 616. Así que tenemos esperanza de ver a Thanos próximamente y primero en las páginas de Thor. Wow. Pero solo debería de tener 5 gemas. Tiene una, parece que abajo del mango del martillo. Ah, sí, aquí. Ah. Tienes razón, aquí hay algo. Ah, ok. Está brillando. Yeah. All right. Y ahora sí, señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio con... La carnita, adelante, Ticomán, con la carnita de este episodio. Bueno, ya empezó la temporada de animes de otoño del 2020. Oh, ya hace como 3 semanas. Uh-huh. Así que ya hemos visto algunos de los de las series que han salido. Y pues quería mencionar algunas, las que realmente me quedé viendo. Esos son animes nuevos, no son nuevas temporadas ahorita de las que vamos. Fíjate que este primero que voy a mencionar es temporada, nueva temporada. Esta es la tercera temporada de la serie, digo, en japonés es Donjon Nidai wo Motomeru no wa Machiga Teiru Daruka. Que en inglés es, bueno, en español es, está bien... Conocer chicas en un calabozo. Que es. Es de. Ya le había mencionado antes. Este es de un. Una, el mundo donde viven. Hay dioses mitológicos que han descendido a nuestro mundo. Han hecho un trato entre ellos, un acuerdo. Donde ellos limitan su poder. Y solo actúan. El poder principal que han mantenido es el de darle su bendición a sus súbditos, que son sus familias. Entonces, si sos parte de la familia de un dios, tenés su bendición y eso te da como que habilidades extra y todo eso. Entonces, en el pueblo donde viven, bueno, la ciudad donde viven, hay un calabozo que es como un ente viva, pues, que, o sea, entras en cuevas y todo eso, y el calabozo genera enemigos así y vas descendiendo, cada vez se hace más poderoso, es. Etcétera, etcétera. Entonces, es un juego de video. Vas, un RPG que vas avanzando niveles y estás explorando. Entonces, este trata sobre una familia que es la de la diosa Hestia. Y bueno, ya en su tercera temporada. En esta, lo que sucede es que el protagonista, que se llama Bel Cranel, encuentra un monstruo en el laberinto que es distinto porque tiene conciencia propia. Y en algún momento habla y se comunica con él, porque generalmente los monstruos que genera el laberinto son monstruos y solo ve a un aventurero y lo atacan. Pero esta no, esta sí como que es un ser independiente casi. Como que es otro jugador. Casi, casi, cabal. Pero es un monstruo, entonces la encuentra y como que dice, uy, no, momento. Entonces no la mata, obviamente, sino que se la lleva a la superficie. Y la defiende, pues, porque también hay bastante prejuicio de los demás aventureros que su vida es matar monstruos. Y de repente sale este monstruo afuera y entonces, ¡ah, hueputa! Entonces como que el instinto es pelear. Pero la Mara la ve y reconoce que es un monstruo, porque yo no la veo tan monstruosa. Sí, por lo menos los que la ven, porque cuando la sacan del laberinto va escondida. Pues se la llevan así tapada y todo y la tienen ahí en su casilla y no la dejan salir. Entonces, ahorita en eso va la serie, donde se encuentran a esta chava y está el problema de que, bueno, ¿qué hacemos con ella? Pues porque la Mara, si ve que la tenemos aquí, nos va a querer joder a la familia. Y y ¿cómo se llama? No puede vivir aquí arriba, pero tampoco la podemos mantener. O sea... ¿Qué hacemos? Y hay otra gente buscándola también. Hay otra familia de otro dios que parece que su negocio principal es cacería de monstruos. Así los cazan y los contrabandean y los venden afuera. Así como, no sé, entretenimiento, mascotas, esclavos. Entonces también la andan buscando porque es un monstruo raro y al parecer es bien valioso. Así que ahorita en eso va la historia. Van como 3-4 episodios. Por supuesto, hay un escena de baños termales, ¿verdad? Para que yo sé que esto querían saber. Mira, y en comparado a la primera temporada, ¿qué tal? ¿Es mantiene, sí, va mejor? Mantiene. Pero se ve más tranquila por lo menos que la temporada anterior, que en la temporada anterior hay una guerra entre familias y que hace un solo desvergue. Esta se ve como que va más tranquila ahorita. Pero si mal no recuerdo, sí, después empieza como que a complicarse un poco más, sin dar spoiler. Le toca pelearse contra familias de que habían sido aliados de él antes, por esta misma situación, creo. La siguiente serie que había visto es esta que se llama Iwa Kakeru, o Sports Climbing Girls, la han puesto en inglés. En japonés literalmente significa colgando de las rocas. Ah. Que esta es una serie... Como la película de Stallone. The Rocky. Esta es una serie basada en un manga por Ryudai Ishizaka. Entonces, esta chavita, está aquí, que se llama Konomi Kasahara, que ella ingresa a una escuela secundaria en Japón, y anda viendo a qué club se mete, y está buscando un club de deportes, pero está así como que, que el atletismo, que el soccer, tenis, y después ve que tienen un muro para escalar. Le llama la atención y, qué chivo se ve esto. Entonces hace la prueba y al parecer tiene talento para esto. Pues, o sea, tiene algo de talento innato. Natural. Natural, cabal. Entonces, ahí te dicen de que ella en su juventud hizo ballet. Hizo bastante ballet, por eso es bien flexible. Después hace la pata para ella. Sí, le falta puede escalar, cabal. Sí. Pues, le falta fuerza, sí, para subir así al nivel. Solo puede escalar de puntitas. Pero le falta fuerza para escalar, pero cae con una gracia. Sí, cuando cae así en las puntas. Mira, los agarraderos esos para escalar en la pared es animación por computadora, ¿verdad? Sí, sí. Se ve medio... Como que la pared la genera así medio CG. Sí, está. Pero la cosa es que ella también, te dicen de que ella jugó bastante a nivel amateur, así ganó varios torneos de esos juegos tipo Candy Crush, Bejeweled y todo eso. Entonces ya tiene la mentalidad de que tengo que resolver este acertijo, tengo que armar este rompecabezas. Entonces cuando ella ve un muro así de estos de escalar, de repente esta es la ruta, óptima, lo planteas la trayectoria que tiene que tomar. Entonces eso le ayuda, pues, a subir. Entonces, sí, mira, es una serie bien light. La trama ahorita solo es, vamos a entrenar para hacernos más palomas subiendo muros y tal vez llegamos a The Nationals. O The Regionals. ¿Cómo es que decían? Ya está el torneo. The Nationals. The Nationals, tengo que llegar a The Nationals. Entonces, sí, o sea, pero es de esas series de que queda volada, entretienen, historia bien tranquila, y también te informan algo, pues, porque es un deporte que el cual no sabía nada, pero que ves así más o menos detalles de todo esto, pues. Vea, yo lo veo todo por lo el que argumento. Te están dando una gran paja. Yo lo veo por la trama. La trama, pero rebosante. Te mantiene, ¿verdad?, presionado. Sí, sí, sí, esa trama, increíble. Uh-huh. Así unas tramas, pero complicadísimas. ¿Verdad? Así que yo sé que hay unos ángulos en la historia. Uh-huh. Ah, jueputa, sí. No, y o sea, hay bastante de eso. Pues, ve a las bichas escalando desde unas tomas así bien estratégicas, ¿verdad? Así que yo sé que les va a gustar. Como que sí es partido de voleibol femenino de playa. De olímpicos, sí, cabrón. Salto con que garrocha. Dice que los camarógrafos dicen que están salto enfocando garrocha, las señas, cabrón, que hacen a las compañeras, ¿verdad? Pero sabemos. Bueno. Ahorita no tiene la mano ahí, pero ahí va a llegar la mano. esta me cago en la risa, es buenísima. Sigo el manga, por cierto, de esta otra serie que se llama Maojo de Oyasumi. Oyasumi, que se traduce a Buenas noches en el castillo demonio. Pero vi el primer episodio de este. Gracias por compartirlo. No, ¿lo viste? Sí. Bueno, sí, me hizo reír, lo tengo que admitir. Le han puesto en las traducciones La princesa dormilona en el castillo demonio, que esta es de una bicha, la princesa Cialis, que tiene nombre de medicina para la disfunción. Que la rapta el rey demonio. Este es un reino así de RPG, ¿verdad? De magia y de héroes y criaturas místicas y todo eso. Entonces viene el rey demonio, se rapta a la bicha, se la lleva así como que es la Atena de Caballeros del Zodíaco y le dice, mira al héroe, ven a mi reino y aquí trata de rescatar a la princesa. Me suena más a la princesa Peach también, de Mario. Sí. O sea, se la llevó Bowser, ponele. Y Mario tiene que ir a rescatar. Entonces se la lleva tan lejos. Entonces para mientras llega el héroe a rescatarla, ella está la princesa en su castillo, en el castillo del demonio, en la torre más alta, así en su jaulita. Y la onda es que ella está bien tranquila ahí, porque dice, puchica, le puso Netflix. Aquí no tengo que hacer todas mis funciones de princesa, de que tengo que todas las tareas que tengo que hacer allá en mi castillo. Solo me tratan bien, me dan mi comida y sé que puedo dormir, porque ya lo que le llega es dormir y lo que más le encanta es un descanso, así dormir toda la noche, un sueño profundo es lo que más anhela ahí. Pero está en el castillo, está así como que no me puedo dormir, o sea, no por más que duermo, no siento que descanso. Que esta almohada está muy dura, está muy dura esta almohada. Y en eso entran estos ositos, que son ositos demonios. Oh, no. Parecen de peluche, entonces, uy, qué aguaditos, deja ver, así, y agarra el cuchillo de la comida que le han llevado, porque son los que le llevan la comida, y está así como que, de puta, y los osos, pero no los mata, sino que les da lástima y solo les cepilla el pelito. Se los come. Y los osos felices, así, tan felices que después le dan la llave, cuando ella, ¿quieren que los cepilla? Le dan la llave y los cepilla, bueno. Entonces con eso hace su almohada. Después, puta, que esta sábana es muy, muy, muy áspera, ¿no? Que muy feo. Entonces se consigue unas tijeras gigantes que le dio un demonio de que parece Edward, mano de tijera. Y se quiebra un fantasma de esos que parecen sábanas. Y va, esta es mi sábana nueva. Mira, entonces es cagada de la risa porque la princesa se escapa del calabozo cuando ella quiere, anda por el castillo como que es su casa. Todos los demonios así andan, ¿cómo es que se escapa tan fácil? Y no hay en qué hacer con ella. Y ella, y dicen, puta, se quiere escapar, que no sé qué. Pero no, ella no se quiere escapar. Ella lo que quiere es reunir materiales para dormir. Porque es lo que quiere, el sueño. En eso llega un punto que el rey demonio dice, la voy a hablar con ella, la voy a regañar y la voy a buscar al calabozo y la encuentra dormida tan plácidamente que le da pena despertarla, entonces nunca le dice nada. Y los súbditos del rey demonio a la par, jefecito, está dormida, mejor mañana, ¿verdad? Sí, mañana la regaño. Y el día siguiente lo mismo. Y en el primer episodio le pasa tres veces. Tres días seguidos va y siempre le encuentra a dormir. Y lo mejor mañana, ¿verdad? Y así sígueme. Y como les digo, he seguido el manga y sí, cabales, así ese nivel se mantiene. Mira, y qué onda. Sí. ¿Qué esperas tú con todo el contenido del manga? ¿Que esto va a durar una temporada o tiene material para más? Mira, el manga realmente tiene un mínimo de continuidad, porque cada capítulo es qué cosa nueva para dormir la princesa, no tiene tanta historia. Creo que hasta ahorita le están metiendo un poquito más de historia, donde el rey demonio ya le cambiaron un poco el personaje, ya no es estereotípico rey demonio, sino que como que él tiene una intención de como de coexistencia. O sea, se ve que no es tan malo, pues. Uh-huh. Entonces, como que ahí quieren meterle algo de trama, pero realmente ya van más de 100 capítulos y... ¿100? ¿Quieren que se enamore ella de él? No creo, no. Es que la bicha está tan enfocada en su onda de dormir que ella ponele al héroe y le dice, mira, aquel héroe te ha venido a rescatar. Y ella, huevo, el héroe. Recuerdo que me lo presentaron una vez, pero no me acuerdo cómo se llama, ¿no? ¿Sabes quién puta? O sea, vale, pues. Los monstruos que le llega a visitar, ah, sí, este es fulanito, este es el que tiene las púas que una vez usé como aguja para coser cosas. Ah, sí, pero aparte de eso, nada, pues. Ella está en su onda. Ni se da cuenta que es prisionero. Así que esta se la recomiendo. Buena, buena, buena. Otra está, se llama Hyakuman no Inochi no Ue ni Ore wa Tateiru, que lo traducen como Estoy parado en un millón de vidas, que este también es basado en un manga, este de un chamaco que se llama Yotsuya Yusuke, que lo transporta a un mundo virtual. Está cogiendo una estrella de mar. El que lo transporta es este tipo que se hace llamar el Game Master. El Game Master. Que es un tipo que, como lo pueden ver, parece. Las manos aquí. Parece el Silver Surfer. Parece el Silver Surfer con una estrella sobre la ingle, unas manos en los pezones, pintadas, y la mitad de la cabeza. Aquí no se aprecia en esta foto, pero aquí sí. Solo tiene la mitad de la cabeza. Y también cuando habla, como que corta las palabras. Así como a la mitad, ¿verdad? Algunas palabras. Entonces, no sé qué tiene que ver eso, pero así se ve el personaje. Entonces, el tipo dice que viene del futuro y que ha transportado a este Yusuke junto con otras dos chicas a este mundo virtual para que hagan diferentes misiones. Entonces dice que a medida que van completando misiones, va a ir metiendo más gente. O sea, que el Yusuke era el tercero que metieron. La primera fue una rubita que medio se ve aquí. Entonces, cabal, ¿verdad? Llegan a este mundo y les da como que un rol, ¿verdad? Las otras dos compañeras de él, una es una maga de viento y la otra es una guerrera. Y este llega aquí y la bicha dice, ojalá que le den de guerrero también porque necesitamos más fuerza aquí, más poder. Le da vuelta a la rueda así de personaje que puede hacer y le toca granjero. Cero poder ofensivo, ¿no? Entonces, cabal, este es un anime tipo Isekai, ¿vea? Donde agarran al protagonista y los mandan a un mundo virtual, pero con la diferencia de que este no empiezan súper poderoso, ¿vea? Como es típico de los otros Isekais, sino que aquí les cuesta. Un grupo de goblins los mata como 20 veces, pero como es un mundo virtual, pueden revivir. Y de ahí viene el título de la serie. Que para completar las misiones que le han dado, viene y dice, bueno, ni modo, no tengo más opción que atacar, hacer ataques kamikaze. Si me matan, no importa, porque revivo a los 30 segundos y sigo atacando hasta que al fin complete la misión, ¿verdad? Entonces, su sacrificio de vidas es como que el poder oculto que tiene. Lo que sí te han dicho es de que si todos los tres de ellos mueren, ahí sí mueren todos. O sea, que con que quede uno vivo, van a seguir reviviendo. Entonces las peleas eso que vos escondete allá, detrás de aquel palo y no salgas, ¿verdad? Y mientras los otros están, no se verga. Y de ahí, pues, ahí te han dicho que al parecer están haciendo esto porque en un futuro, el futuro de ellos, van a llegar monstruos al mundo nuestro, entonces quieren como entrenarlos de alguna forma. Así que en eso están. Este es un poco interesante. Lo único que me dio, medio me sacó de onda, de que al principio el tipo, dice algo así como que que sí me gusta más este mundo que esa posilga, que es Tokio, que odio a todos los que viven en esa ciudad, que no sé qué, y que ay, hasta sale una boca siniestra, que sí, que este mundo es lo mejor, porque aquí puedo hacer lo que yo quiera. Pero así que se ve como que iba a ser drama, iba a ser así como Mad Darks, pero al final la serie la maneja más como comedia, entonces me quedé con eso, que bueno, ¿esto qué? ¿Esto es un drama serio o es comedia? Pues no sentí que ni la serie misma supiera para dónde iba, pues. Así que, pero hasta ahorita se ha tirado más a comedia. Por lo mismo de que les cuesta tanto matar a un goblin, por ejemplo. De ahí no sé si vieron esta, la de Jujutsu Kaisen. Traducímela. Literalmente es pelea de magia. Ah, no. No es Kaizen con Z, que esa es la el ¿cómo se llama? La disciplina de negocios. Esta es la que les decía, que esta es como la serie shonen de la temporada, pues, que es la de más de peleas, acción, comedia, así más tirándole. Esta es bien similar a como era el principio Bleach, porque trata con seres sobrenaturales, y con magia y todo eso, y el mundo oculto de los de magia que coexiste con el mundo que conocemos. Entonces, la historia sobre este chamaco, aquí esta imagen la puse aquí, porque es, adivinen quién es el protagonista. ¡Ah! no sé. La chica. ¿Serán los dos de pelo negro y uniforme negro o será el de pelo rosado que no esté en el uniforme? Bueno, sí, este es el protagonista, se llama, déjame ver, ¿cómo se llama? Yuji Itadori, que este es un chamaco así, que estudiante no muy típico porque él es súper atlético, fuerte y todo, rápido. Que el club de atletismo lo anda taloneando porque quieren que compita por ellas, pues, porque dicen, no, con este cabrón nos vamos a llevar todos los récords. Pero él no le atrae eso, sino que él prefiere estar con el club de estudios paranormales, porque ese ahí pasa jodiendo, y también con ese club él puede salir a las 5 de la tarde de la escuela porque tiene a su abuelo enfermo. Entonces lo va a visitar al hospital y bueno, ahí le sale mejor a él. Entonces, en el primer episodio muere el abuelo ya de su enfermedad. Sí, algo triste lo que le pasa. Pero antes de morir le da un par de mensajes. Le un dice, robot, mira. Un robot gigante. ¿No? Ojalá. Pero no. Una ouija para que puedas hablar conmigo. Le dice, trata de ayudar a las personas y cuando mueras, no mueras como yo, así solo, sino que trata de morir rodeado de gente. Eso no en sentido literal, sino que... o sea que le dijo, vos, nieto, no contás. De nada me sirve que me vengas a ver. Como no, chiste, solo, quiero, morir, yo. Quiero morir en mis sueños como mi abuelo y no gritando y llorando como los pasajeros del bus que él iba manejando. bueno, la onda es que en eso, cuando se muere, llega un chamaco que dice que es exorcista, que se llama Megumi Fushiguro, que le dice, mira, te vengo siguiendo porque siento una energía maligna que alrededor tuyo, porque él anda rastreando un ítem maldito, pues, que está así como envuelto en papeles, así que son como sellos. Entonces él dice, ah, sí, me encontré uno de esos ayer en un como altarcito que había fuera de la escuela, pero ya no lo anda, sino que él solo anda a la caja. Entonces, puta, la energía maligna que está impregnada en la caja fue la que me llamó, pero ¿dónde está el ítem? Le dice, ah, se lo di a mis senpais del club paranormal. Entonces ellos Creo que lo van a desenvolver de todos los sellos que tenía hoy en la escuela. Entonces, puta, vamos corriendo porque estos ya se cagaron. Entonces, cabal, ¿verdad? Lo desenvuelven y es un dedo así todo momificado, todo maligno. Entonces el exorcista le dice a este chavo que cabal, es un ítem de gran poder que con la energía esa va a traer más monstruos. Que los monstruos les dicen maldiciones, son curses. Entonces, cabal, ¿verdad? Vienen los senpais de él, del club, y ya están, que se los harta el monstruo. Llega el exorcista a tratar de rescatarlos con el chamaquito este. Y pelean. Y la cosa es que los monstruos, esto lo que quieren es consumir ese ítem para ganar más poder. O sea, con eso absorben la energía de la maldición. Entonces, el Yuji está tratando de salvar a sus amigos y de evitar que se harten el dedo. Pero están así medio jodidos, que se lo están comiendo, y él tiene el dedo en la boca. Le viene. Me imaginé que se iba a pasar. Necesito poder así místico para vencer esta babosada. Ah, bueno, ni modo. Se harta el dedo. Se lo traga. Inmediatamente, como que queda poseído por el ítem maldito. Se le sale otro ojo. De bueno, dos ojos. ¿Le salió otro ojo? ¿Qué mal dibujo ese? licencia artística. No, y le salen tatuajes también. Así. Bueno, entonces, Kun es, rápido derrota a la maldición esa que lo tenía agarrado, y después se revierte a su normalidad. Entonces, en eso llega otro exorcista, que es el maestro del Megumi, que llegó a ayudarlo. Entonces este chavo, que se llama Gojo Satoru, se lo lleva y lo agarra y lo captura, pues, y lo deja amarrado así. Y le dice, mira, o sea, pasa esto. Vos ahorita te has consumido esta maldición. Y esa maldición, ese ítem, es como los Horcrux de Voldemort. ¿Verdad? Son 20 dedos que eran... De un mago que vivió hace miles de años, que era maligno y que puso su alma en estos dedos y tiene un gran poder. ¿Y los otros dedos eran del pie o qué? No, tenía cuatro brazos. No. Entonces, la idea de este mago era de que si venía algún monstruo, se hartaba el dedo, él lo poseía, entonces podía buscar los otros dedos y así podían reencarnar de alguna forma. Entonces, pero dice, vos te has consumido un dedo, pero no estás poseído. O sea, tenés la habilidad de mantener esa maldición bajo control. Entonces, nosotros, en teoría, te tendríamos que estar matando porque quedaste infectado por esto. Pero, como podés controlar esta maldición, vamos a hacer esto. Tu trabajo va a ser buscar estos dedos, comértelos, y después que tengas los 20, te matamos. Entonces así, la maldición muere con vos. Y ya este mago no tiene forma de resucitar. El bicho así como que, o sea, así como resignado, pues así diciendo, sí, o sea, con esto voy a proteger a más personas, cumplir los deseos de mi abuelo, y voy a hacer algo bien. Entonces, de eso se trata la serie, que tienen que rastrear los dedos malditos de esto. Y este lo pasan a una escuela de exorcistas que tienen ahí esta orden de exorcistas. Y espérate que llegue cuando el turno de comerse los dedos de los pies, porque esos además de momificados van con queso. Ni menos mal son los dedos. Gracias a Dios que no eran 21, amigo. Este no tiene uña. Ese no te va a raspar, dale. Pues sí. Entonces, también tiene monstruos que agarran colegialas. Yo sé que esto. Ah, ya. Sí. Bien, a ver si la voy a ver. Vea, que esto no podía faltar. De ahí, esta te va a interesar, Julio. La que te dije, la Hanyo no Yashahime, o la princesa medio demonio, que esta es la secuela de Inuyasha. Ah, la vi en la lista. Pero, dale. Va, Esta, fíjate que no es escrita por Rumiko Takahashi, sino que es de Mara del Estudio que han continuado la historia, pues. Entonces aquí tenés a estas tres que son las hijas de Sesshomaru y de Inuyasha. Entonces, están continuando las aventuras. Lo chivo es que ¿cómo se llama? El primer episodio es un cómo se quedaron, ¿verdad? Así los personajes de Inuyasha. Y ya después te sacan ya la historia de las hijas. Hacen la transición. Entonces, el Sesshomaru parece que tuvo dos hijas, que es esta Setsuna y esta Towa. Entonces, la Towa y Setsuna vivían en el bosque, pero hubo un incidente ahí donde hubo incendios, se separaron, y la Towa, la de pelo blanco, se estaba cerca del árbol. El árbol sagrado que estaba en el templo donde vivía la Kaome, ¿te acuerdas? Que es la que estaba cerca del pozo donde podían viajar en el tiempo. Entonces, como estaba ahí cerca, se le activa el poder y viaja a nuestra época. Y deja a la hermana Setsuna en el pasado. Entonces, ella, como aparece en el templo donde está la familia de Kaome, llega el hermano menor de Kaome, Sota, y la ve y dice, ah, puta, este es medio monstruo. Pero saben de la existencia de Inuyasha y de demonios y cosas así, entonces no le afecta. Tratan de ver cómo la regresan al pasado, no pueden, porque el pozo parece que había quedado sellado al final de la serie Inuyasha. Y bueno, ni modo, se va a tener que vivir aquí con nosotros. Entonces el hermano de la Kaome lo adopta. Adopta a Towa. Mientras tanto, Setsuna la adopta el clan de matademonios de ¿cómo se llamaba la del boomerang gigante? Sí, no me acuerdo. No, pero esa Mara la adopta, ¿verdad? Entonces, en una de esas se vuelven a juntar, o sea, logran viajar en el tiempo otra vez y se juntan y parece que la Setsuna no se acuerda de Towas. Hay un demonio, parece que le ha comido los recuerdos, entonces no se acuerda de ella. Y también en esa misma aventura se encuentran con la hija de Inuyasha, que es Moroha. De Inuyasha y Kaome, por cierto. Cagó. Cuando aparecen estas, ya no están los Sesshomaru, saber qué se ha hecho. Inuyasha y Kaome también saber qué se han hecho. Así que vamos a ver cuándo vuelven a aparecer. Está interesante. Igual, ¿verdad? La animación se mantiene y todo. La historia. Estuvo chivo, así, por el recuerdo de la serie anterior. Mira el diseño de los personajes ahí en Chivo. Sí, Me gusta. se mantiene un poco ahí. El arte se ve bueno. Aquí está el Sota. Dice, mira, ¿sabes por qué no me puse a verla? Porque yo nunca terminé Inuyasha. Fíjate que yo me acuerdo que bajé los últimos episodios y que vos viniste aquí a verlos. No fui yo. Tú me dijiste que ya estaban, el tío Torres me prestó. Por decirte algo, me faltaban 25, entonces me prestó los primeros 10. Los comencé a ver y yo perdido, no me acordaba dónde me había quedado. Entonces me di cuenta que tenía que echarme para atrás por lo menos otros 10 para rememorar el hilo de la historia y ya, hombre. Te digo, bueno. Ya, no. Sí. Bueno, Nunca me animé a pero hacerlo. el primer episodio ahí medio te dice qué pasó. O sea, te dice dónde están, qué pasó y cómo quedó la serie al final. Así que también no es como que Es hayan pasado necesario haberla visto. tanta continuidad anterior, ¿verdad? Y el malo que se ha visto hasta ahorita nada que ver con el Onigumo, ¿cómo se llamaba? El Naraku. El malo de esta serie. Esta es la otra que les dije que si sí la podían ver porque tiene un medio spoiler. Sí, esa sí la vi. ¿La viste? Buena, buena. ¿Ustedes no les molesta? Dale. Va a proponer un ¿Cuál es warning de esa? spoiler porque está aquí dice la nana sin talento. Danger, Will Robinson, danger. Ahí va, con warning the spoiler. Vale, esta es basada en un manga también. Aquí te dicen de que hay una, que en este mundo han aparecido unos personajes, unas criaturas que se llaman los enemigos de la humanidad, que son unos seres poderosos que quieren joder a los humanos y atacan. Y son malos. Malos. Entonces, hay unos muchachos, unos jóvenes, que nacen con poderes, son como mutantes, y que les dicen los talentos. Va, usted talento. Entonces... ¡Apúrese! Sí. Entonces, talento. Estos los mandan a una escuela en una isla remota a entrenarlos en el uso de sus poderes. Entonces ahí están, lo juntan y todo y va. Entrénense, cabrón. Entonces la historia empieza con este chavo que se llama Nanao Nakajima, que al parecer es alguien que no tiene talentos, por lo menos no ha mostrado ningún poder en lo que está ahí. Le hacen bullying y también. ¿Y los poderes son diferentes o todos tienen algún tipo de poder específico? Todos tienen algún poder diferente, ¿verdad? Hay uno con poder de fuego, otro poder de hielo, otro no sé qué. Sí, hay varios. Bien variado todo tipo de poderes que tiene. Pero este no mostró poder, entonces lo ven así como de menos. Ah. Bueno, la onda es que ese día... Seguro que llega... no es My Hero Academia aún. Parece. La onda es que llega una chavita nueva que se llama Nana Hiragi, una estudiante nueva que puede leer mentes. Entonces llega a la escuela, primer día, conoce a este Nanao y te hace amiga de él. Y bueno, entonces el primer episodio sale que hay un pleito ahí de ver quién es el representante de la clase, ¿verdad? Quién va a ser el líder de del curso. Se mete el Nanao ahí en todo el debergue y al final resulta que él revela que sí tiene poder. Y el poder de él es anular los poderes de otros talentos. Entonces, solo ven eso y puta, y no, si este sea huevos, tiene poder, así que vas a ser el presidente de la clase y todos votan por él. Entonces, ¡ah, qué chido! Pero el poder de él es o sea, ¿él lo puede manejar o es, si él está ahí, nadie le funcionan los poderes? Parece que tiene que dirigirle el poder hacia él, entonces él los puede anular. Entonces, al final, bueno, viene él y se lleva a la nana a... Hacía un risco que se ve el océano, el atardecer, y que mira, gracias porque me han dado la confianza, porque que ya, gracias a esto ya no estoy de nerdo así fuera de la clase, no sino que okay, siento más confianza en mí mismo, gracias. Gracias, nana. Viene la nana y ¡juácata! Le hace la llave y lo avienta al mar. Ese es el twist. Ya me imaginaba, porque desde que no se miraba la otra cuerda ahí en la foto anterior, me dije, no, aquí como que es el meme de la Heidi y la Clarita, va a ser que lo... Bueno, entonces aquí te revelan el twist. El twist es de que los enemigos de la humanidad son los talentos. Que en el pasado hubo una guerra causada por los talentos, que empezaron a joder así, salirse de control y usar los poderes en contra de los humanos. Y los humanos, puta, guerra, peleando así por su sobrevivencia, hasta que los lograron derrotar. Entonces, después de esto, estos años después, agarran a los chamacos que salen con poderes, se los llevan a lugares remotos como esta isla, supuestamente para entrenarlos, pero la verdad, lo que están haciendo es matándolos. Lo están eliminando. Entonces mandan a asesinos como esta chica, la nana, que es un humano normal, no tiene poderes, no puede leer las mentes. Pero es tan buena para deducciones y observación y así leer así como la situación, que simula muy bien el hecho que, o sea, hace la paja que puede leer mentes. ¿Ya? Pero realmente ella está ahí analizando, viendo los poderes, viendo las debilidades, y entonces así uno por uno se lo está se lo está quebrando. Entonces es el primero que quiebra. Dice, le dice, tú tenías que ser el primero porque tú estabas ya en camino para convertirte en el líder de toda esta clase de talentos. Y con eso ya va a poder comandar un gran poder. Entonces es el primero que se quiebra. Y así va. Entonces cada episodio es como que, bueno, primero tratar de ocultar el hecho que ya... Que lo quiebra, pues, no sobrevive ese bicho. No, se lo quiebra. Se va por el, cae el barranco y ahí queda. Espérate, pregunta. Ya, ¿cuánto has visto de esta? Hay cuatro. Cuatro hasta ahorita. ¿Y los has visto los cuatro? Sí. Ok. Entonces, el bicho no vuelve a salir. No. Contame, porque yo quedé súper picado. Y a decir verdad, la explicación que da al final la dicha no entendí. Bueno, ya tú lo aclaraste, es que ella es humana normal y considera los talentos los monstruos. Yo pensé que era al revés, que ella era uno de los monstruos disfrazados. No, ese era un rumor que habían puesto ahí y que ella lo está usando para justificar que estén desapareciendo los compañeros. Ah, ya. Ella dice, se lo llevó un enemigo de la unidad, pero realmente es ella. O sea, que la serie esté bien creepy. Un poco creepy, cabal. O sea, ves a la bicha, la actuación que hace es como que una bicha así toda, medio airhead, hay momentos cómicos y todo eso, y la interacción de los estudiantes, ves así como que fuera una serie shonen normal, pero después, pum, le dan el giro, y la bicha está, ves que está maquinando cómo matarlos, no sé qué, así. Y algunas de las formas de las... Se han visto un par de muertes esta. La del segundo episodio es... Le da un poquito de ayuda del escritor, pero ya la forma que se lo quiebra al final al bicho, así tiene que cranearla, pues. Entonces, sí, se ve muy buena. Este es más drama. No sé si terror. No se ha visto... Tampoco tiene así como tanta sangre, ¿verdad? Pero no. Sí, el hecho que están estudiantes matándose entre ellos. Pero después de ver este final, te queda un montón de suspenso para, me imagino, cómo se desarrollan los siguientes episodios. Es que, cabal, se complica porque ella tiene que ocultar el hecho que ella los mató. Tiene que descifrar cómo matar a la otra Mara. Y hay uno ahí que y hay gente que está sospechando de ella, pues, entonces tiene que ver también cómo manejas. Wow. Mira, el concepto me encanta cómo lo han presentado. El único problema que veo yo es que en algún momento te explicarán por qué tienen que hacer todo este trama de enviarlos a una isla, ponerlos a estudiar, y si el plan de ellos es que se los van a quebrar, ¿por qué no nomás llega a la isla y matacan? Fíjate que sí lo explican, o sea, un poquito rebuscado, pero sí. Ah, bueno, no digan más spoilers, sí, solo eso quería saber. Tratan de explicarlo, entonces. Hay una explicación, así te dicen de que como los poderes son impredecibles, si solo llegan y se los quiebran, de repente puede pasar algo, entonces primero tienen que analizarlo, ¿verdad? Tienen que ver realmente qué hacen los poderes. Y también, si es conocimiento público, que, hey, mire, usted tiene poderes, te vamos a matar, se pueden salir de control. O sea, pueden decir, vamos a... Ah, me van a matar, bueno, voy a atacar a la humanidad. Entonces, por eso lo mantienen así bien, bien discretamente. Entonces, esos son, ahí por ahí me pedían que hablara de Dragon Quest o algo así. Pero ese no lo he visto porque no sé qué porca se trata. Solo sé que existe. A ver... ¿Cómo era? Dragon Quest, la aventura de Dai. Entiendo que es basada en un juego. Y de aventura, dragones, magia, peleas, medio cómica. Pero no la he visto, así que... La mencionamos. Va, misión cumplida. Ellos son todos. Bueno. Buenísimo, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto en este episodio. Gracias a los productores ejecutivos Iván de Dios Pérez, José Bilbao, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Strider Spinel, Rubs 30 y Simón Rodríguez Pérez. Muchísimas gracias y los invitamos a que usted que nos escucha nos ve. Que porfa se convierta en productor ejecutivo también. Visite comikicos.com, apriete el botoncito de donaciones y se apunte ahí solo para un El pack recurrente de todos los meses de $5 mensuales, ese nos ayuda un montonazo también, así que porfa, apúntese ahí. Y si usted está viendo esto en YouTube, dele ahí abajito de donde está Tico Man, ahí está el botoncito para suscribirse, para que cada vez que haya un episodio nuevo, YouTube le avise que hay un episodio nuevo, y la campanita. Ahí por la vez de la campanita el Tico Man. Dale otra toque campanita. De la campanita el Tico Man. Sí, sí. Ahí entonces YouTube le va a dar una notificación cada vez que haya un episodio nuevo. Mara, pásenla bonito. Nos vemos. Ah, denle like también. Pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos como siempre diciendo. Y había trivia. Salud. Ah, y hay un trivia de la semana. Adelante, Tico Man. El trivia es de que, pues no sabían, la canción de Star Trek tiene letra. ¿What? El esa. Ajá. Tiene letra. O sea, realmente, la letra es mierda, pues es una gozada. Pero la cosa es que fue escrita por Gene Roddenberry. Oh my gosh. O sea, nunca se oyó la letra. En ningún show. Ajá. Pero la canción en sí que ocuparon para el show oficialmente tiene letra. Oh my God. ¿Por qué? Porque Gene Roddenberry quería anotarse como co-creador de la canción para recibir regalías de la canción. Ah. Porque si no, todas las regalías se hubieran ido al compositor de la música, que él solo hizo la música. Ya. Yeah. Le dio la música a Gene Roddenberry, gracias, puso letra por fulanito y Gene Roddenberry, y así la a pesar de que nadie registra. Nunca sabe qué es la letra ni nada, y nunca se va a saber. No. Qué maldito. Yo podía. Así que está, las cosas que hacen por dinero. Yes. A la mara. Bueno, mano, hoy sí, salud, pásenla bonito. Salud.